Hay días que no entiendo nada, mi vida en una balanza. Lo sé, no soy normal, la doña tiene esperanza. Gracias por aguantarme, sé que todo esto cansa. Y gracias a Dios por este lápiz, que si le digo Kuduro siempre danza. Un saludo a Don y a la vida por darme este don de poder narrar mi vida en una canción. Esto lo hago por diversión, hasta sin ganas. Y esta la escribí por si no estoy mañana. Estoy claro que todo acaba, pero el día que me toque, a los míos no les faltará nada. Y ahora que logré todo lo que algún día soñaba, pensaron que iba a bajarle. No, mi huella es imborrable. Todos suenan igual, parecen babes, son desechables. Me entró otra llamada, es el contable, solo pa' decirme que lo que está entrando es incontable. Y no sé por qué, pero es que quiero más. Aunque más dinero signifique menos pa', yo quiero ser un pa' siempre, no quiero ser un quizás. Así tenga todos los días que ponerme este disfraz y fingir que no me duele. Pero es que todo ese dolor yo lo convierto en decibeles. Eso es lo que me diferencia a mí de ustedes. Que si se acaba el papel, sigo escribiendo en las paredes. Y eso hay muchos que lo han visto, por eso no cruzan rayas. Y yo aquí pensando en aquellos tiempos en Maya, cuando cantaba de gratis al otro día pa' la playa. Cosas así de simples son las que me llevaré cuando me vaya. Yo sigo aquí, y de aquí, ¿quién va a sacarme? Mi musa es infinita, les toca soportarme. Yo me jodí por esto, ahora pa' verme hay que pagarme. Y pa' sacarme casa, hay que depositarme. Ya no son 100k, ahora es un poco más. Medio melón por show, quizás un poco más. Estoy con la doña viendo Netflix bien tirado pa' atrás. Las máquinas en el garaje, esto no es Mario Kart. Esto es Gran Turismo, este es Renismo. No necesito código, yo soy el algoritmo. Yo no sé por qué carajo me dio con cambiarle el ritmo. No había nadie en el estudio, pues lo hice yo mismo. Así no hay margen de error. Me quité 2 años y siguen abajo en el score. Vayan bajándome el tonito si me hacen el favor. Ya no es primer día de clases, ahora soy el director. El miedo sigue con ustedes, metido en la gaveta. Está cobrando más que todo el que me carga las maletas. Les estaba dando break que llenaran la libreta, pero es que no pegan una ni jugando ruleta. Siguen detrás de mí, parecen zombies. Roncan con mal que en los videos pa' después devolver la combi. Yo comprando ropa nueva pa' no tener que hacer laundry. Ya me aburre toda esta mierda, voy a hacer un disco de country. Look at me, me reciben en la Louis Vuitton como si llego el cacique de la tribu. Cabrones, le falta ética pa' llegar a esta cifra numérica. Es como comparar un Supra con un Celica. Yeah.